dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. Se esperan lloviznas durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 68 y la mínima será de 49. También nos informan que habrá viento suave, así que salgan preparados, ¿ok? Llovizna un 63%, o sea que va a estar lloviznando, se va a estar quitando. En algunas áreas pues va a estar lloviendo un poquito más que en otras. Para el día de mañana, martes 29 de marzo, hay probabilidad de un 75% de que caigan chubascos con temperatura máxima de 55, mínimas de 42. Para el día miércoles se esperan máximas de 61, mínimas de 42 con cielos soleados y despejados. Para el día jueves cambió la probabilidad. ¿Se recuerdan que la semana pasada estábamos diciendo que el día jueves para despedir el mes había probabilidad de nieve? Y pues hoy nos dice que no, que habrá nada más lluvia, un 79% de probabilidad, con temperaturas máximas de 55 y mínimas de 38. Pero pues todo puede cambiar, así que esperen probabilidad de que caiga un poco de nieve, aunque no la haya ahorita pronosticado, ¿no? Para el día viernes primero de abril se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. El día de hoy tendremos un programa más ligerito, lo empezamos un poquito más tarde porque teníamos aquí unos pendientes. Así que pues va a ser un poco más corto el programa del día de hoy, ¿ok? Y bueno, vámonos ahora sí a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

en la riqueza. Si está a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar alguna decisión. En el bienestar, procura hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza. Para el signo de Cáncer, aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que tiene. No se agote en el intento. Siempre los resultados justifican los esfuerzos. En el amor, deje de comportarse tan cruel con su pareja, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación. En la riqueza, solo por este día ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional. En el bienestar, momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto le apasiona. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia. Para el signo de... Cáncer, si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Perdón, es el signo de Leo, ¿no? Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos. En el amor, mejore las cosas con su pareja, por más que siga enojado, trate de consolidar la relación. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar su rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y realizarlo cuanto antes. En el bienestar, sus nervios podrían jugar la mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer yoga. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que su ritmo laboral y el exceso de trabajo lo sumergirán en el mundo material, que lo mantendrá insatisfecho. Busque algún buen pasatiempo. En el amor, armoniza las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde llame a su hermano y procure limar las viejas asperezas. En la riqueza, entienda que al buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional, podrán ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico. En el bienestar, si las cosas no salen como esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor, medita sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan. Para el signo de Libra, periodo ideal para comenzar a madurar en su vida personal. Realiza algunas actividades que le llenen el alma y le fortalezcan su espíritu. En el amor, algunos problemas externos a su pareja podrían afectar de manera negativa su relación amorosa. En la riqueza, en pocos días se reactivarán todos los planes pendientes y así logrará llevar a cabo algunos proyectos que tiene postergados desde hace tiempo. En el bienestar, anótese en algún curso en línea, comience lo antes posible a realizar yoga y de esta forma podrá equilibrar su salud física y psíquica. Para el signo de Escorpio, relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor, si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Es tiempo de declarar los conflictos con su enamorado. En la riqueza, después de tantas idas y vueltas, al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio. En el bienestar, permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de la fantasía para liberar la mente. Para el signo de Sagitario, procure manejar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral. En el amor, no actúe de espaldas a su pareja. Si hay algo que le molesta, convérselo con ella. De esta forma, lo único que logrará será ganarse su desconfianza. En la riqueza, destina este día para organizar todas las ideas que tiene en mente de los futuros proyectos. Invierta toda su energía y le irá genial. En el bienestar, en caso de sentirse decaído, acuda ya mismo a sus amigos y pídale un consejo para poder ver las cosas con mayor claridad. Ellos lo ayudarán en todo. Para el signo de Capricornio, no es un buen momento para renunciar a sus propósitos, así logrará el éxito rotundo. Llegó el día donde se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante.

9:23, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que tenemos el día de hoy es que encuentran microplásticos en sangre humana por primera vez en un estudio que es extremadamente preocupante, pues se podrán imaginar, ¿no? El primer estudio del mundo para buscar la presencia de plásticos en la sangre humana detectó partículas en el 77% de los examinados, según halló una nueva investigación alarmante. El plástico PET, que se usa más comúnmente para producir botellas de bebidas, envases de alimentos y ropa, fue la forma de plástico más frecuente en el torrente sanguíneo humano. Los autores dijeron que las partículas de plástico pueden ingresar al cuerpo desde el aire, así como a través de alimentos y bebidas. Dick Betak, profesor de ecotoxicología y calidad del agua y salud en Bridge University de Ámsterdam, en los Países Bajos, comentó para Independent que los hallazgos fueron ciertamente alarmantes porque muestran que las personas aparentemente ingieren o inhalan tanto plástico que se pueden encontrar en el torrente sanguíneo. Tales partículas pueden causar inflamación crónica, fue lo que agregó. El equipo de investigación analizó la sangre de 22 personas en busca de 5 tipos de plástico y estos fueron el metacrilato de polimetilón, el PMMA, y el polipropileno, que es el PP, y el poliestireno, que es el PS, y el polietileno, el PE, y el teraftalato de polietileno, el PET. Unos 17 de los 22 donantes de sangre tenían una masa cuantificable de partículas de plástico en la sangre, según los resultados. Después del PET, el poliestireno, que se usa para fabricar una amplia variedad de productos para el hogar, fue el plástico que se encontró con más frecuencia en las muestras de sangre analizadas. Y el tercer plástico más encontrado en la sangre fue el polietileno, que es un material que se usa regularmente en la producción de bolsas de plástico. Se midieron hasta 3 tipos diferentes de plástico en una sola muestra de sangre, fue lo que dijeron los científicos, y se encontró PET en el torrente sanguíneo del 50% de los examinados, mientras que el poliestireno estaba presente en el 36%. El profesor Betak dijo que esta investigación encontró que casi 8 de cada 10 personas analizadas tenían partículas de plástico en la sangre, pero no nos dice cuál es su nivel seguro o inseguro de presencia de partículas de plástico. ¿Cuánto es demasiado? Es la pregunta. Y bueno, pues se necesita urgentemente financiar más investigaciones pues, para poder averiguarlo. A medida que aumenta nuestra exposición a las partículas del plástico, pues también tenemos derecho a saber qué es lo que le está haciendo a nuestros cuerpos. Fue lo que dijo el profesor Betak. Que también dijo que había reducido su propia exposición a los plásticos como resultado de estos proyectos de investigación. La verdad que sí es preocupante, esperemos y que realmente pues no sea mucho y que no esté haciendo tanto daño, pero pues lo dudo porque pues el plástico no debería de estar pues en nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pues se ha encontrado hasta hoy. Y bueno, en otra información científica es acerca del sol. Solar Orbiter toma imágenes del sol con una resolución sin precedentes. La sonda europea Solar Orbiter ha tomado nuevas imágenes del sol con una resolución sin precedentes cuando estaba a 75 millones de kilómetros de nuestra estrella. Las imágenes muestran tanto el disco completo del sol, que aquí estoy viendo la fotografía, se ve impresionante, como su atmósfera exterior, la corona, y en otras recogen las diferentes temperaturas que se registran en la estrella. La de mayor resolución fue hecha el pasado 7 de marzo por el telescopio de alta resolución EUI, una cámara ultravioleta extrema, mientras las realizadas por el aparato de imágenes espectrales del entorno coronal son las más completas de su tipo tomadas a nuestra estrella en 50 años. Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea fue lanzada en febrero del año 2020 para profundizar el conocimiento sobre el Sol, del que ahora se encuentra a unos 75 millones de kilómetros a medio camino entre la estrella y la Tierra. El EUI toma imágenes de tan alta resolución espacial que a esa corta distancia se necesita un mosaico de 25 imágenes individuales, pues, para cubrir todo el Sol. La imagen completa se capturó durante un periodo de más de 4 horas, ya que cada mosaico tarda unos 10 minutos, incluyendo el tiempo en apuntar un segmento al siguiente. En total, pues, la imagen final contiene más de 83 millones de píxeles en una cuadrícula de 9,148 x 9,112 píxeles, lo que supone una resolución 10 veces mejor que la que puede mostrar una pantalla de televisión 4K. El EUI toma imágenes del Sol en una longitud de onda de 17 nanómetros en la región ultravioleta extrema del espectro electromagnético, lo que revela la atmósfera superior del Sol, llamada corona, que tiene una temperatura de alrededor de 1,000,000 grados. ¿Cómo la ven? Es impresionante. Aquí estoy viendo el histograma de cómo saca la parte de la imagen y dice ahí, pues, las ondas, pues, del canal de, pues, de la imagen, de las, de los píxeles que seleccionas. Y bueno, esa era la otra información. Y hay otra información, pues, fuera de lo común. No sé si ustedes ayer vieron los premios Oscar, y pues pasó algo que, pues, mucha gente pensó que tal vez era broma al principio, inclusive el conductor, y pues parece que no fue broma. Y pues la gente se pregunta, ¿le podrían quitar el Oscar a Will Smith por la bofetada que le dio a Chris Rock? ¿Ustedes sabían de esto? Si no saben, bueno, se lo voy a decir. No tiene nada que ver con noticias de ciencia y tecnología, pero es algo que fue muy reciente, apenas ayer por la tarde-noche. Y bueno, pues ya está haciéndose viral. Y la pregunta es que si le pueden quitar el Oscar a Will Smith por su bofetada a Chris Rock. Ahora le voy a decir por qué le dio la bofetada para la gente que no lo vio. La 94 entrega de los premios Oscar, pues, pasará a la historia junto con Will Smith y Chris Rock. Y este domingo Will Smith ganó su primera estatuilla dorada gracias a su impecable actuación en King Richard. Sin embargo, minutos antes de ser declarado como el mejor actor, Will Smith protagonizó uno de los momentos más polémicos de la gala. El actor le dio una bofetada al comediante Chris Rock luego de que este se burlara de su esposa Jada Smith al decir que espera verla en la próxima película de G.I. solo porque es calva. Recordemos que Jada sufre de alopecia y el proceso de deshacerse de su cabello, pues, ha sido muy duro, motivo por el que Will no dejó que se burlaran de su esposa en una transmisión a nivel internacional. Tras el altercado y luego de que Smith fuera nombrado mejor actor en redes sociales, comenzaron a debatir sobre si deberían quitarle o no la estatuilla dorada al actor debido a la violencia ejercida en la ceremonia. Y la pregunta, pues, es, ¿le pueden quitar el Oscar a Will Smith por su bofetada a Chris Rock? Lo que sucedió con Will Smith no tiene precedentes. La Academia de Ciencias Cinematográficas no ha revocado un Oscar después de haber sido entregado, por lo que no hay un plan de contingencia para un estallido violento e inesperado como lo que sucedió con Will. Hasta ahora, la Academia solo ha expresado estar en contra de la violencia. Sin embargo, no han dado a conocer ningún tipo de sanción para Will Smith. La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94 edición de los premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine en todo el mundo, fue lo que expresaron en redes sociales. Dicho esto, es probable que la Academia enfrente una serie de críticas durante los próximos días, pues, al no revocarle el Oscar a Will Smith. Sin embargo, hay otras medidas que pueden tomar, como vetar al actor en las próximas entregas. De hecho, durante su discurso de aceptación, pues, del premio, El actor ofreció una disculpa a los presentes y a la academia, expresando que espera que lo vuelvan a invitar en un futuro, haciendo referencia al problema con Chris Rock. Quiero pedir disculpas a la academia, al resto de los nominados. El amor te hace hacer cosas de locura. Espero que me vuelvan a invitar, fue lo que señaló. Y bueno, no sé qué opinen ustedes al respecto. Si no han visto el video, pues véanlo y así ya van a poder tener un mayor contexto. Anoche que me lo estaba enseñando mi esposo, pues pensé que era actuación, porque yo estaba jugando un juego de ajedrez, entonces no estaba poniendo mucha atención, sinceramente, ¿no? Pero ya después, pues sí me di cuenta que sí sería obviamente real. Pero pues bueno, no, yo no sé qué decir al respecto, ¿no? Creo que lo que hizo fue pues que respetaran a su esposa. Se sintió ofendido, no quiere que ofendan a su esposa y no sé, pero voy en contra también de la violencia, ¿no? Creo que pues debió ignorarlo, pienso yo. Sí. Si viene la pregunta directamente para mí, ¿no? Si no, pues la verdad no sé qué podría opinar, ¿no? No sé, ahí está la noticia, no sé qué ustedes opinen al respecto. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Juntos los dos, baile de amor. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar un poquito del aceite de aguacate, ya que yo siempre se los he estado recomendando, ¿no? Pero te voy a decir por qué es bueno para cocinar y pues porque es bueno para tu salud, ¿no? El aguacate, que la mayoría lo conocemos con ese nombre, también creo que lo conocen en otros lugares como palta o algo así. Bueno, el aguacate es una fruta muy consumida en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Existen formas de incorporarla en la dieta más allá de su pulpa, por ejemplo, a partir de su aceite. Y bueno, tiene algunas características este aderezo y beneficios para la salud. El aceite de aguacate se obtiene del aguacate o palta, fruta del aguacatero o palto, persea americana, un árbol originario de México, así como lo conocen, ¿no? Aguacate, entonces sí dije bien, palta, o fruta del aguacatero también le llaman, o también le llaman palto. Es muy utilizado en el ámbito gastronómico, no solo por su sabor, sino también por su alto punto de humeo, que alcanza 271 grados centígrados o 519.8 grados Fahrenheit, que siendo el más alto entre los aceites vegetales, o sea que puedes cocinar a esas temperaturas y no se te va a quemar. El punto de humeo indica la temperatura en que aceites o grasas comestibles comienzan a ahumar y descomponerse. Lo ideal es cocinar con aceites con puntos altos, ya que son buenos para freír o sofreír sin afectar la calidad del alimento o transmitir un sabor desagradable. En los últimos años, la popularidad del aceite de aguacate también creció en el campo medicinal, ya que distintos estudios señalaron que su consumo regular se asocia a distintas bondades para la salud. Y esto se debe a su calidad nutricional, destacándose la presencia de la vitamina A, E y D, minerales, especialmente el magnesio, y ácidos grasos saludables como el ácido oleico, el omega 9, y el linoleico, y también el linolénico, el omega 6 y omega 3 respectivamente, que estas son sus propiedades, ¿no? Te ayuda a controlar el peso, el aceite de aguacate. Nuestro cuerpo obtiene grasas buenas, por lo que mejora su perfil lipídico. Esto provoca la generación de más energía y menos tejido adiposo, o sea, grasa, y mejora así también el proceso de control o pérdida de peso, siempre y cuando pues se acompañe con una dieta saludable y ejercicio regular. La mayor parte de las propiedades del aceite de aguacate residen en su riqueza de grasas mono y poliinsaturadas, que son mejor conocidos como las grasas buenas o las antiinflamatorias. Y esto se debe a que ayudan al organismo a combatir la inflamación de los tejidos en las articulaciones, en las arterias, músculos y vasos sanguíneos, siendo especialmente útiles para personas con enfermedades reumáticas. Es bueno para la vista. El aceite de aguacate posee compuestos llamados carotenoides, que una vez en el cuerpo se convertirán en vitamina A, un nutriente que es especialmente útil para reducir el impacto del estrés oxidativo sobre las estructuras celulares sanas. También se vincula a un menor riesgo de deterioro visual, disminuyendo la probabilidad de enfermedades como degeneración macular relacionada con la edad o cataratas, y a una mejor adaptabilidad del ojo, principalmente permitir que se ajuste a los cambios de luz y se mantenga húmedo. También te ayuda a cuidar la piel. Se registran altos niveles de vitamina E en el aceite de aguacate, que junto con otros potentes antioxidantes ayuda a combatir los efectos de los radicales libres, moléculas inestables que afectan las estructuras celulares que son sanas y que aumentan el riesgo de muchas enfermedades, ¿no? También tiene propiedades digestivas, ayuda para apoyar la digestión, ya que favorece la absorción de nutrientes, especialmente de los carotenoides. También te ayuda a proteger la salud de tu corazón, previniendo complicaciones cardiovasculares como la aterosclerosis, la hipertensión o la enfermedad cardíaca. Y bueno, esto se debe a que puede afectar la respuesta hormonal en los riñones, ayudando a mantener baja la presión arterial, a la vez que proporciona grasas mono y poliinsaturadas que estimulan la presencia de colesterol bueno y que limitan el mal. También tiene otros beneficios, que es un anticariógeno natural, que esto se debe a que posee fitoquímicos que pueden tener efectos quimiopreventivos. También se vincula a una mejor absorción de carotenoides, que a su vez se relaciona con un riesgo reducido de cáncer. Sin embargo, pues la evidencia científica que respalda esta relación aún es insuficiente, ¿no? Y también te ayuda con tu cuidado de salud bucal, debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Aunque su ingesta se asocia a dientes y encías sanas, los investigadores necesitan también continuar estudiando estas propiedades. Hay personas que son alérgicas al aguacate, ¿no? Es obvio que si son alérgicas, pues no deben de consumir el aceite de aguacate, para que pues no vaya a haber algún problema por ahí. Entonces, es importante que si tú por primera vez empiezas a utilizar el aceite de aguacate, pues lo hagas en menores cantidades, o sea, consúmelo en pequeñas dosis si es la primera vez que lo vas a tomar. Si ya te encuentras familiarizado con este aceite, también procura no exceder la ingesta de 300 a 600 miligramos diarios, si es que lo comes ahí con ensaladas, ¿no? Cuando hay algunos efectos secundarios que son mínimos, ¿no? O sea, no son casos muy raros que te pueda causar algún efecto, pero si te llega a causar y tú estás consumiendo el aceite de aguacate y antes no te daban calambres estomacales o diarrea, náuseas, vómitos u otros problemas gastrointestinales cuando se toma por vía oral, si lo tomas y te causa esto, pues nada más déjalo, ¿no? Déjalo de consumir. Si lo utilizas de forma tópica en la piel y te salen ronchas o se presenta enrojecimiento, erupciones o picazón, pues también retíralo, ¿no? Y no lo sigas usando. Y pues ya saben, si eres alérgico a los aguacates, pues debes evitar su ingesta también. Y bueno, aquí está esta información acerca del aceite de aguacate. Vale la pena optar por él para cocinar, sobre todo para todos los que cocinamos, ¿no? El pollito, los huevos, cualquier otra cosa que vayas a cocinar con aceite, pues que lo utilices el aceite de aguacate. Ya vieron todos los beneficios que hay, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a empezar ahora con el segmento de Encuentros Existenciales, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy.

en este lunes, inicio de semana. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30, 9:30 de la mañana. Si tuvimos el programa completo, inclusive nos excedimos un poco. Les dije que iba a ser un poco más corto, pero pues sí se pudo. Así que aquí pues vamos a finalizar el programa y yo los espero el día de mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y la grabación estará disponible el día de mañana en la página www.sexylordradio.com. www.sexylordradio.com. Ahí van a encontrar las grabaciones de todos los programas, los podcasts y también la receta de salud, la reflexión, para que ustedes la puedan compartir con sus seres queridos, la puedan escuchar nuevamente, lo que ustedes quieran, a través de otras redes sociales. Y bueno, pues ahí está todo disponible, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.